La historia del pañuelo de papel. El pañuelo de papel es más utilizado que los pañuelos de tela. No siempre fue así. Su uso generalizado no se produce hasta décadas más tarde. En la actualidad, cuando pedimos un pañuelo de alguien o alguien, solemos pedir un Kleenex. Este hecho es similar a otros casos. Pedimos una Coca-Cola en vez de un refresco de cola o un Danone en vez de un yogur. En todos estos casos, la mayoría más representativa sirve para identificar el producto. La empresa Kimberly Char es fundada en 1872 por Abilene Bancroft, Frank Satur, John Kimberly y Charles Clark. Es una moderna población de Kishwaukee, Estados Unidos. La empresa se funda con el objetivo de producir y comercializar papel para escritura de alta calidad y papel periódico. Su gran competidora será la empresa Scott. Está especializada en la producción de papel higiénico. En 1890 es líder en ventas, gracias a la venta de su famoso rollo de papel higiénico. Más tarde, en 1907, la compañía Scott comercializa por primera vez sus toallas de papel desechables. La Primera Guerra Mundial, 1914 y 1919, fue crucial para el desarrollo de la empresa y para el nacimiento de los famosos pañuelos desechables Kleenex. Los pañuelos desechables producidos por Kimberly Char están hechos de un material inventado por esta compañía durante la Primera Guerra Mundial, de nombre Ceyu Cotton. Fueron usados originalmente en máscaras antigás, como resplando de algodón, pues este era requerido en la industria del vestido. Del mismo modo, servían como toalla desechable para el cuidado de los soldados heridos. La corporación Kimberly Clark creó el primer pañuelo facial en 1924, anunciado como un producto para la limpieza de maquillaje y crema. No en vano, se asociaba su imagen al de importantes estrellas de cine de la época. A los pocos años después de su introducción al mercado, la compañía recibió cartas de clientes sugiriendo su uso contra el resfriado común. En los años 30, su uso como pañuelo desechable se extendió por toda la campaña que creó Soglan: Don't put a wall in your pocket. No lleves el resfriado en tu bolsillo.